Aníbal Cedrón tiene su espacio en Muy Bueno el Programa. A veces tener la posibilidad de homenajear a los compañeros con los que trabajamos se vuelve en algo interesante, y sobre todo cuando uno de los compañeros cumple 40 años con la plástica. Estamos hablando del señor Aníbal Cedrón, que en el día de ayer tuvimos la posibilidad, Julia, de... Anduvimos de acá para allá. Estuvimos ayer, sí, fue un día de compañeros presentándose en eventos. Sí. Y la verdad que muy lindo, en el Museo Benito Quinquela Martín, una muestra retrospectiva de sus 40 años, o sea, cumple 40 años desde la primera muestra profesional que hizo Aníbal Cedrón, este artista, nuestro artista plástico de cabecera. Está abierta esta muestra y la recomendamos fervorosamente, no porque sea un compañero, por supuesto que lo haríamos por eso, pero lo hacemos porque es un gran artista plástico y lo muestra y lo demuestra con esta retrospectiva de 40 años. Recordemos que esta muestra está en el Museo de Bellas Artes Quinquela Martín, en Avenida Pedro de Mendoza, 1835, allí en La Boca, un lugar de los favoritos de Aníbal, y está abierta, va a estar abierta hasta el 18 de septiembre, pero no hay que esperar hasta el último día, hay que ir en cuanto se pueda porque realmente vale la pena. Aníbal Cedrón, que nació ahí en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, en el extremo sur-sur del planeta Tierra, y la verdad que un personaje muy interesante para conocer esas primeras historias, como esta que nos va a contar de su infancia, hoy en el Día del Niño, cómo empezó a ver, por ejemplo, el tema de la luz en la pintura, pero con una anécdota muy personal en la cual salvó la vida casi de milagro. Fui creciendo con la idea de que, bueno, yo iba a ser el artista más famoso universal. Después, con los años, empecé a pensar que iba a ser el artista más famoso de la Argentina. Y ahora, últimamente, a diferencia de los 23 años, ahora, ni siquiera pienso si soy famoso en un barrio, ya pienso ser famoso en la cuadra. Que volví a vivir a los cuatro años, porque me caí en el canal mayor de Puerto Madryn, que entonces todavía no estaba entubado, y bueno, sobreviví. Era así, seguramente mi padre había hablado del general San Martín, porque estábamos en una batalla y yo había agarrado una rama y me creía para mí mismo el general San Martín, y andaba con esa rama como si fuera la espada, ¿no? Y de repente me acerqué, estábamos cerca de la orilla del canal, y se me cayó la rama. Y hasta pensé, había un puentecito de madera, recogerla de allí. Pero había césped en el borde y me resbalé y me fui para abajo. Y recuerdo que, por suerte, vaya a saber el instinto, pensé, no tengo que respirar ni por la boca ni por la nariz. Y por suerte no había remolino. Y entonces yo... La primera vez bajé y el agua era turbia y veía solo los rayitos de sol, ¿viste? Ibas para abajo. Y por suerte, al no tragar agua y respiración, sentía que subía como un corcho. Si bien el tiempo va borrando la imagen era que veía los rayos de sol atravesando esa... Había como 2 metros de agua al río, hasta que una chica mayor me vio y me dio la mano y salí. Ahí escuchábamos esta primera parte de Aníbal Cedrón con esas primeras historias de la infancia, y él me comentaba fuera del aire cómo la luz tenía mucha relación con esa primera experiencia que la ve a través del agua y esos primeros recuerdos de los 4 años. La segunda historia tiene que ver con su llegada al lugar muy cercano donde presenta ahora la muestra de sus 40 años. Cuando llegaba a La Boca, su primera llegada a Buenos Aires la hace a través de un barco llegando a la ciudad de La Boca. ¿por dónde desembarqué en Buenos Aires? No, como piensa Borges, de Europa, venía de Puerto Madryn. Yo se desembarqué en dónde, en La Boca, ahí, en el Riachuelo. Y mi padre nos llevó, como un festejo familiar, en un barco, el Méndez. Y siempre tuve esa sensación de la luz, así como veía el sol. A mí me impactaba muchísimo el sol, ¿no? Esa era la luz solar. Me acuerdo que, por el contrario, al llegar hacia Buenos Aires, era un día muy asoleado y había un gran trajín ahí en el Riachuelo. Y era todo un espectáculo para mí. Además, la dimensión de espacio era otro, porque Puerto Madryn era todo de casas bajas. Y así entraba triunfal, siempre con el sonriente al éxito y a la fama que me iba a perseguir durante toda la vida, entraba a Buenos Aires. Y seguimos hablando con Aníbal Cedrón, que nos comentaba un poco cuál es su meta como artista, cómo es llegar a la gente, o en todo caso, qué es lo que quiere hacer con su arte. Y mi padre le ponía siempre por delante la piedra negra, antes de lavar, que es la arcilla, ¿no? Después en el lavado es blanca, se emblanquece. Y decía, esto es una maravilla, hijo, porque es el material que podés darle formas distintas. Estaba orgulloso mi padre. Yo ya a eso de los 9, 10 años ya dibujaba. Mi padre se reía porque yo dibujaba más la tribuna, los gestos de la gente, más que los jugadores. Ya desde los 10 años en adelante siempre tuve, mi padre también me puso un profesor de un restaurador español, íbamos a pintar al botánico, el jardín botánico que estaba cerca de casa, y quizás eso es lo que a veces reflexionando 40 años después de la primera muestra individual, es esa capacidad de asombro y de espectáculo, de ojos abiertos, ¿no? Que también es una forma de abrirse sensiblemente al mundo, que tiene la infancia y que de alguna manera uno quisiera recuperar como para entrar en una suerte de vejentud, ¿no? Esa suerte de edad donde uno mantiene joven y el niño que a veces matamos cuando maduramos, ¿no? Toda obra de arte tiene esta negociación, incluso con la muerte, de que uno quiere trascender. Pero lo principal es que la obra llegué a Gustavo, a Julia, a personas concretas, las más próximas, que en principio para ellos sea el mejor artista, ¿no? Y se sientan identificados a través de esa obra, que sientan como en la música, como en la literatura, que hay alguien del barrio, ¿eh? Y de la tribu, que se puso la plumita y está pintando y nos llegó al corazón. Y sí, Aníbal, nos llegaste al corazón. Yo te diría que muchos de tus cuadros nos atravesaron, nos hicieron pensar. Además, no solamente por los motivos, sino o por lo que dicen, sino también por las técnicas, que viste que uno nunca se fija en las técnicas, pero sobre todo el que no sabe, ¿no es cierto? Pero a mí, ver lo que hace Aníbal, por ejemplo, con las huellas digitales, toda esa serie que él tiene, realmente me asombra, me maravilla y me da gusto ver. Aníbal Cedrón, que se está presentando esta muestra retrospectiva ahí en el Museo Benito Quinquela, Martín, que realmente vale la pena ir a disfrutar, ir a ver. Hay una cantidad de obras que estábamos recién mirando con Julia en este libro. Es que es realmente un libro que queda. Es un catálogo increíble que armó Aníbal, con muchísimo esfuerzo, sabemos, y que llega a mostrar parte de las obras que van representando diferentes momentos históricos de la República Argentina. Y la última, me parece que hay que destacar, es la serie argentina Volver a Vivir, que es del 2011, donde hay, no sé, un movimiento esperanzador. Así que muchísimas gracias por la invitación, por el catálogo, y nosotros le recomendamos a toda la gente que vaya al Museo Quinquela Martín, allí en La Boca, en Pedro de Mendoza, y no se pierda esta retrospectiva de Aníbal Cedrón.